Bueno, la relación con el gobernador y los productores no cambió porque nunca hubo, nunca nos ha recibido él personalmente. Uh-huh. Es más, nosotros hace casi 2 años fuimos a entregar un petitorio cuando vino acá el aeródromo de Bolívar para inaugurar una ruta, la ruta del cereal en Salazar, bueno, una ruta que todavía no se empezó, pero se inauguró. Y no solamente no recibió, sino que imputó por... Fuimos al aeródromo con las camionetas y nos imputó por intentar, como un intento de cortar el libre paso y no sé qué, así que hay 17 imputados que todavía no está resuelta la situación. Usted es uno de ellos, Carretero, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Usted es uno de ellos, digo, de los procesados por la justicia sobre ese tema? Sí, sí. Estamos en este momento imputados, todavía no se ha resuelto la causa. Ajá. Tocó al azar los 17 porque, no sé, porque serán los que conocían ahí la policía, porque era la policía local y también había de la barría. Uh-huh. Pero era, se le abría 200 productores y bueno, tocó a los que a algunos, pero hasta ahora no está resuelto. Hemos tenido después hace un año ya una comunicación con Franetovich, que es el ministro de Asuntos Agrarios, que también el mismo petitorio de integración y se lo entregamos a Franetovich, pero que pedíamos cosas puntuales por los productores de Bolívar y también arreglos de algunas rutas que estaban realmente la 65 y muy, muy desastrosa, la provincial. Uh-huh. Tampoco hace un año que tenemos ninguna respuesta, así que bueno. Bueno, ahora se anunció el arreglo del tramo ahí entre la rotonda de la 205 y la 226, ¿no? Bueno, son la ruta 65 cruza el partido de Bolívar, más yo creo que en unos 150 kilómetros, entre 120 y 150 kilómetros, y el arreglo son 10 kilómetros, o sea que sí. Tampoco es, no llega ni el 10% de lo que tiene que arreglar, un tramito que justamente pase por el frente de la ciudad. Claro. Uh-huh. Claudio, buenos días, Agostina de Lepiane lo saluda, ¿cómo le va? Hola, buen día, mucho gusto. Igualmente. Bueno, mencionaba que en el petitorio que habían elevado en oportunidad de la visita del gobernador, habían solicitado algunos casos puntuales para la ciudad de Bolívar. Bueno, ¿por dónde pasan las mayores necesidades del sector allí? Bueno, principalmente que cumplan los planes que prometieron. Acá hay, por ejemplo, al municipio, 400.000 pesos, ya incluso lo han anunciado hace mucho tiempo para planes ganaderos de pequeños productores que no han aparecido. Hay un anuncio también de 170 mil pesos para un plan porcino, también para que pequeños productores puedan empezar a construir un frigorífico de cerdos en Piruano, y tampoco ha aparecido. Y después pasa porque incidan en que haya un plan ganadero nacional y la provincia se adhiera a largo plazo para que tengamos las políticas claras para que la gente pueda invertir. O sea, la gente ahora está invirtiendo un poco en ganadería porque, como nosotros venimos diciendo, hay muchísimas vacas menos y la vaca vale, pero hoy el pequeño productor que quiere ingresar nuevamente no puede por lo caro que está. Bueno, Rica, lo va a saludar Hugo Bossier, que es el hombre que maneja la información agropecuaria aquí en la radio. ¿Qué tal, Carretero? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Hugo. Mucho gusto. Bien. Quería saber si ustedes han tenido algún acercamiento con el ministro de Agricultura de la provincia, con Ariel Franetovich, al respecto de estos planes que usted mencionó de vacunos, porcinos y demás. Bueno, nosotros hace un año ya nos reunimos con Franetovich, porque no es que nosotros no intentamos dialogar, siempre intentamos dialogar, pero hemos visto hace dos, tres años, porque siempre son y viajar un poco de gusto. Pero hace un año fuimos a hablar con Franetovich y ya nos prometió que que todo esto ya estaba por salir. Bueno, hace un año no apareció todavía un plan acá. Igual pasa con las compensaciones de trigo, igual pasa con el maíz, no. Son todos, lamentablemente, por ahí por la opinión pública parece como que al campo le están apoyando, le están dando cosas, pero son títulos nomás, no aparece realmente el apoyo del productor. ¿No hubo ninguna devolución de con el trigo, con respecto al trigo, a los productores de Bolívar, a ninguno? Bueno, hay un productor de Bolívar anotado, uno, dentro de los cientos que pudieron juntar todos los papeles que necesitaban y que pudieron presentar, pero que está anunciado, como que cobró, pero el productor lo conocemos, no le han depositado la plata todavía. Así que la verdad que no llega al 1% de productores, y claro, tampoco sirve. Claro, bien. Por último, de mi parte, Carretero, preguntarle cómo está la situación ahora después de la lluvia, y después de este movimiento que hubo de precios, que para los criadores es bueno, ¿cómo es para ustedes allá en Bolívar? La situación productiva ahora es buena, realmente el clima está ayudando. El tema es que estamos otra vez, nosotros necesitaríamos estar con toda la máquina productiva a pleno para que tanto los productores como los municipios y el país las aproveche. O sea, cada vez que viene el tren no estamos en el tren para tomarlo, y la verdad que es una lástima. Nosotros, por ejemplo, acá en Bolívar faltan, de una vacunación a otra, faltan 50.000 vacunos, que es casi 2 años lo que gasta todo el presupuesto municipal anual. Todo eso es dinero que no se ve reflejado en nuestra ciudad. O sea, si bien está mejorando la situación ganadera para los que quedaron con las vacas, porque vale mucho, pero son otra vez oportunidades perdidas, como cuando nos pasó en pleno conflicto, que la soja llegó a 600 dólares internacionalmente, y nosotros acá no lo capturamos por estar en conflicto y por querer el gobierno recaudar cada vez más. Así que vemos lamentablemente pasar oportunidades, que algunos los que por ahí tienen más espalda las toman, y otros productores quedan afuera. El petitorio se lo entregó el intendente al gobernador, ¿verdad? ¿Se lo hicieron por algún motivo, pensando que no se lo iba a recibir a ustedes, Carretero? No, nosotros en Bolívar tenemos una mesa agropecuaria formada, que están todas las instituciones, están las cooperativas, está el señor Rol de Bolívar como representante de Carabac, y el representante de la Sociedad Rural Argentina. O sea, es como una mesa de enlace local, que se hace casi 2 años que funcionamos. Ajá. Y entre todos decidimos no concurrir a ver los sanatorios, que sí nos recibía realmente, pero consideramos que ya hace un año venimos pidiéndole claramente lo que necesitamos, y lo que queríamos era, primero, que se resuelva la situación de los imputados, porque sabemos que somos de los pocos. En Olavarría había gente y ya se resolvió, en Benito Juárez también, en Azul también, o sea, en todos lados ya está resuelta, ya están sobreseídos, y nosotros somos casi los únicos que quedamos todavía imputados, por supuesto con el apoyo de abogados que realmente nos acerca al CARVAP, a la institución a la cual tenemos que agradecerlo, porque nos está apoyando realmente mucho y muy bien. Pero consideramos que era infructuoso volver a presentar algo que ya hace un año que venimos presentándole a él, y que ya habíamos presentado a Monzó, el anterior ministro, antiguamente. O sea que esperamos las respuestas directamente concretas. Lo que pasa que tampoco era el ánimo de entender una relación con el que debería ser normal entre el ministro y el municipio, y entre el gobernador y el municipio, porque por ahí de todas las obras que prometió, con que a lo mejor traiga una, sería bueno para Bolívar, y bueno, no, tampoco era la intención de por hacer un reclamo fuerte dejar que el pueblo nuestro reciba el gobernador, ¿no? Claro. ¿Hay algunas dudas por ahí que se pueda cumplir con todas las promesas que se hicieron? ¿El carretero, qué le parece? Yo qué sé yo, hace ya 4 años que vienen prometiendo muchas cosas, pero son títulos, así que algunas o muchísimas dudas ahí. Usted sabe que hablando con Reca ayer, yo le decía, bueno, ahora queda la parte más difícil para el intendente por ahí, ¿no? Porque es el que tiene que poner la cara después, una vez que se prometieron las obras, después por ahí no empieza a llegar la plata de la provincia, y el compromiso lo va a tener el intendente seguramente. Claro, y sobre todo vamos a entrar en un año electoral a lo mejor van a apoyar algunos municipios sí, otros municipios no, o la barriga, bueno, usted en la barriga pasado el año pasado, que por ahí como el intendente local iba a testimonial, capaz que algunas obras aparecían y después se terminaron las elecciones, y yo a veces paso cuando viajo y por toda la circunvalación de la 226 que estaban haciendo, y entre elecciones parecía que ya la terminaban, y después ya se pasó un año y todavía no lo han terminado. Bueno, felizmente siguen avanzando con la autovía. Ya falta muy poquito para que siga avanzando, pero pareciera que no el mismo recibo que la ruta que sigue para la 3, ¿no? Ah, el enlace. El enlace de 226 con ruta 3, decía usted. Sí, claro. Y se pareciera que hemos armado un poquito el ritmo, ¿no? Y se ha demorado un montón, si ya lleva más de un año y pico de demora. Bueno, por eso. De lo que se había anunciado. Imagínense que a veces teniendo un intendente que se... que ha ido en la misma lista y demás, a veces el apoyo merma porque a lo mejor es más efectivo hacer una obra en el conurbano que en el interior. Bueno, imagínese a veces cuando hay más oposición en un municipio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, felizmente el intendente Reca es una persona muy equilibrada, que trata de mantener buenas relaciones, y yo creo que merece no solamente por él, sino por el pueblo de Bolívar, que cumpla por lo menos con lo que prometió.